Noté hace rato en tu mirada que no eres feliz. Amor del pasado te sigue afectando, dejó cicatriz. Pero el ambiente se puso más bueno, traje reggaetón. Bailamos un rato, quizás así se alegra tu corazón. Tú me dices si bailamos un perreíto pegado. Te me pones de espalda y me mata con tu tumbao. Tú me dices si bailamos un perreíto pegado. Te me pones de espalda y me mata con tu tumbao. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. No te fíes en ahora, que el desamor con un tequila se borra. Yeah, y a tus lágrimas ahorra, que está muy bella pa' llorar por ese bobo. Si él te deja sola, mami, yo te robo. Tú eres como la luna y yo soy un lobo. Pégate pa' acá y vámonos contra todo. Dile que ya no está pa' él. Déjale saber que soy mejor que él. Tú me dices si bailamos un perreíto pegado. Te me pones de espalda y me mata con tu tumbao. Tú me dices si bailamos un perreíto pegado. Te me pones de espalda y me mata con tu tumbao. Tranquila, no llores, vendrán tiempos mejores. Un tequila para el desamor, receta no doctores. Y si eso no funciona, tengo variedad de licores. Ven, te invito a perrear. Sube un video conmigo en Instagram, para que él vea que no lloras más y que sus errores en nada te afectarán. Ella es fuego, pero en el ardiente tiene ganas de que la caliente. Ganas de hacer más travesuras. Ella es perfecta y es la más dura. Tú me dices si bailamos un perreíto pegado. Te me pones de espalda y me mata con tu tumbao. Tú me dices si bailamos un perreíto pegado. Te me pones de espalda y me mata con tu tumbao. Brian Josué, yeah. JR Producer, Creativo HN, Andrade Baime, Generación 5 Estrellas, Unlimited Music, baby. I believe it.